En tu promesa firme estaré. Tu palabra es mi seguridad. En cada paso, en cada día, tu luz guía mi caminar. Con en tu promesa, oh Señor, en tu amor encontraré valor. Aunque los tiempos sean difíciles, en tu poder permaneceré yo. En la cruz mostraste tu amor, diste tu vida por mi dolor. Resucitaste con poder divino, eres mi esperanza en el camino. Tu fidelidad nunca fallará, tu gracia siempre me sostendrá. En cada prueba y adversidad, en tu nombre hallaré seguridad. Conforme en tu promesa, oh Señor, en tu amor encontraré valor. Aunque los tiempos sean difíciles, en tu poder permaneceré yo. Firme en tu promesa, oh Señor, en tu amor encontraré valor. Aunque los tiempos sean difíciles, en tu poder permaneceré yo, permaneceré yo. En la cruz mostraste tu amor, diste tu vida por mi dolor. Resucitaste con poder divino, eres mi esperanza en el camino. En tu presencia hallaré paz. Firme en tu promesa caminaré. Por siempre, Señor, te alabaré.